6 a 9, Arizona. Rock and Pop. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mandale. Hay sed de veranito. Hay sed de... ¡Brava! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás a mil y necesitas parar un rato? Toma un vaso de agua que te ayuda a relajar para seguir tu día más activo. Villa del Sur es un agua de calidad que te da ese empujoncito que vos y tu familia necesitan. Porque cuando estás hidratado, podés dar mucho más. Villa del Sur, más que agua. Dimar, Dimar. Alfajores, galletitas, iconitos, Dimar. Una marca familiar, Dimar. Celton es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasas de esto a esto. Celton, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Incubas en Argentina. Primero de abril, Movistar Arena. Rock and Pop. Noticia de último momento. El yogur La Serenísima incorporó una nueva figura. El Pack Ahorro, un jugador que sale menos y rinde por cuatro. Ya está aportando nutrientes en las mesas argentinas. Juegue yogur, juegue. Conseguí el pack de cuatro yogures cremosos a un precio conveniente. Yogur La Serenísima, un golazo para la nutrición y tu bolsillo. Yogur con probióticos en uso, parcialmente descremado, fortificado, sabor frutilla, vainilla, libre de gluten, exceso en azúcares. El detergente Cifio Active es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. ¡Ay! Me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Cifio Active, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basado en testeo técnico de activos versus otros productos de mercado. Este viernes, super fin de semana Coto. Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. A 40 años del nacimiento de Rock and Pop, Eduardo de la Puente conecta el rock con todo lo demás. Toda la vida tiene música, dijo Luis Alberto Spinetta en 1977. La tiene el cine, la literatura, la política, los videojuegos, la moda. Podcast estreno. Conduce Eduardo de la Puente, el rock y todo lo demás. Escúchalo en fmrockandpop.com y en Spotify. Rock and Pop. 40 años. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Destapa tus quilmes de litro. Junta las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el quilmes rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.quilmes.com.ar. ¿Hoy tocó auto? ¿O esperás el colectivo? A lo mejor te la jugaste con la bici. Para cada momento existe un tic-tac. Menta, naranja, mix de frutas, menta fresca, frutilla y el nuevo Citrus Mix. Hay un tic-tac para todos. Probalos y descubrí tu sabor. Tic-tac. Pastillas seguramente frutas varias, artificialmente aromatizadas, exceso de azúcares, exceso de calorías. Con Ayudín 5 en 1, puedes hacer mucho más. 1. Desinfecta superficies. 2. Elimina olores. 3. Limpia superficies. 4. Desinfecta frutas y verduras. 5. Blanquea la ropa. Con lavandina Ayudín, tenés 5 usos en 1 sin gastar de más. Dame los 5. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Apto desinfección de agua para frutas y verduras. Si escuchas Arizona. Te ofrecen el último churro con dulce. Juntos le ponemos energía a la mañana. Arizona. Con Ari Paluch. Rock and Pop. 40 años en el aire. Toda una vida llena de rock. ¿Qué tal, querida gente? Quiero enviarles un hermoso cumpleaños. Impactante saber que pasaron 40 años también desde que yo me subí a los escenarios por primera vez, que coincide con esas mañanas escuchando la Rock and Pop Radio, donde sonó mi primer tema y cuando la descubrí fue un flash. Y por supuesto, festejamos todos juntos este aniversario con mucho cariño. La voz es de toda una vida. 40 años Rock and Pop. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, en hipermarket y carrefour.com.ar, 3x2 en vinos y en marcas seleccionadas de cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, shampoo y acondicionadores. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de fideos y gaseosas. Y los jueves, en hipermarket y express, con Mercado Pago, 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos, sin tope y sin trampas. Válido del 25 de febrero al 5 de marzo de 2025 en Argentina. Sus comisiones y Santiago del Estero. Más información en carrefour.com.ar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Con Ayudín 5 en 1, puedes hacer mucho más. 1. Desinfecta superficies. 2. Elimina olores. 3. Limpia superficies. 4. Desinfecta frutas y verduras. 5. Blanquea la ropa. Con lavandina Ayudín, tenés 5 usos en 1 sin gastar de más. Dámelo 5. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Apto de desinfección de agua para frutas y verduras. Pa, ¿cómo se hace el yogur La Serenísima? Mira, te lo explico con algo que te gusta mucho, el fútbol. Imagínate que el yogur es un equipo donde la leche es un jugadorazo que aporta calcio, proteínas y vitaminas. Pero cuando entra el fermento exclusivo La Serenísima, mejora el equipo y crea el yogur, que no solo es riquísimo, también te nutre en cada cucharada. ¡Mmm! Este yogur es un golazo. Yogur La Serenísima, un golazo para la nutrición. Yogur con probióticos en usado parcialmente descremado, fortificado, sabor frutilla, vainilla, libre de gluten, exceso en azúcares. Limpia tu empresa con los líderes en limpieza. Arrow Servicios, la mejor calidad en limpieza y mantenimiento para empresas. arrowservicios.com.ar. Don Palidece presenta Hecho en Jamaica. 24 de abril, Movistar Arena. Entre el suelo y el cielo, y vamos nosotros flotando en el aire. Invita Rock and Pop. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mandale. Hay sed de veranito. Hay sed de... ¡Brava! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Super mayorista Vital. Prepara el carnaval con el mayor ahorro en Vital. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en todos televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. Aire acondicionado inverter 3.500 watts. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 74.999 pesos. Además, galletitas Oreo por 118 gramos, 989 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de marzo o hasta agotar stock. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Este año, como siempre, Budweiser es la birra de Lollapalooza Argentina. Desde que Alanis Morissette lanzó Ironic en 1995 y Justin Timberlake nos movió con Sexy Back. Tómate una Bud helada, escanea el QR de la lata y participa por tu entrada. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina 2025. Hipódromo de San Isidro, 21, 22 y 23 de marzo. Produce C3 y DF Entertainment. Promoción de licencia comprometida. Para más información, consulta www.budweiser.com.ar. La música para celebrar la remodelación previa a su venta de 18 años. Si escuchas Arizona... Me siento. El bondi tendrá un asiento libre esperándote. Juntos le ponemos energía a la mañana. Arizona. Con Ari Paluch. Rock and Pop. Estás con Ari Paluch. Estás en Rock and Pop. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, en hiper y carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en escritura y manualidades. Por ejemplo, bolígrafos Carrefour a 1.294 pesos cada pack. 30% de descuento en cuadernos y repuestos escolares. Y tres cuotas sin interés pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito en toda tu compra. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 25 de febrero al 5 de marzo de 2025 en Argentina. Sus comisiones en Santiago del Estero. Más información en carrefour.com.ar. Budweiser fue siempre la birra de Lollapalooza Argentina. Y en 2025, también. Tómate una Budweiser helada, escanea el QR de la lata y participa por tu entrada. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina una vez más. Hipódromo de San Isidro, 21, 22 y 23 de marzo. Produce C3 y DF Entertainment. Promoción y comisión comprometida. Para más información, consulta www.budweiser.com.ar. La música para celebrar la recomendación de 18 años. Noticia de último momento.